al novio con ilusión. Le dice muy apurada, bésame en este rincón. Y el novio le dice, espera, deja que pase la gente, que miradas callejeras son miradas imprudentes. Que miradas callejeras, mamá, ay, son miradas imprudentes. Vamos, niño. ¿Cómo quiere que te bese, mi amor, si la gente está mirando de allí? Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. Mira, así, anda. Así. ¡Oh! Así. Así. Así. Espere que te niegue, mi amor, estos besos que son para ti. Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. ¡Oh! Así. Así. Así. Así. See?